ha pasado en tu vida, un estilo se ha quitado. Llevo tanto tiempo viendo cómo se han quitado. Muchos han pasado, pero pocos han quitado. Que tú te estás pasando conexiones de mi barrio, un estilo cada año. No es un pensamiento ni tampoco un comentario. Bienvenido a la selva de poetas este año. Juego de palabras que en tu cuerpo se han quitado. Rima de poeta con el tiempo no han pasado. Siglas de un consciente que en el tiempo lo ha matado. Seguimos con toda mi cuadra porque aquí estamos candentes. Rapeando pa' toda la gente porque aquí estamos presentes. Siempre con el hip hop fuertemente estamos golpeando. De corazón estamos rapeando a toda esa gente que nos viene escuchando. Arte sin barrera que lo estamos aquí creando. Entro con mi escuadra, el gueto criminal, reventando toda la mente que no quieren escuchar. A la chucha con los hueones que no quieren liquidar. A la chucha con los hueones que no quieren liquidar. Liquidar, liquidar. En sí, haciendo rima aquí en la casa, para la gente de gueto y para la gente de mi escuadra. En sí, no novatos profesionales, artistas con sentido que venimos de la calle. En sí, haciendo rima aquí en la casa, para la gente de gueto y para la gente de mi escuadra.